mi amor. Ven corazón, ven corazón, no puedo estar sin tus besos, mi amor. Quiero que sepas que eres para mí la flor más linda de mi jardín. Quiero que sepas que no puedo estar sin tus caricias y tu mirar. Ven corazón, ven corazón, no puedo estar sin tus besos, mi amor. Ven corazón, ven corazón, no puedo estar sin tus besos, mi amor. Ven corazón, ven corazón, no puedo estar sin tus besos, mi amor. Ven corazón, ven corazón, no puedo estar sin tus besos, mi amor. Quiero que sepas que me haces feliz cuando me besas y me amas así. Quiero que sepas que yo moriré si tú te marchas y te vas con él. Ven corazón, ven corazón, no puedo estar sin tus besos, mi amor. Ven corazón, ven corazón, no puedo estar sin tus besos, mi amor.